Hay algunas cosas de las cuales nosotros debemos de huir. ¿Se recuerdan ustedes que este ha sido el tema que hemos estado tratando? Una de las cosas que hemos dicho es que usted y yo tenemos que huir ¿de qué cosa? ¿Quién se recuerda? De las falsas doctrinas. Yo dije que en estos últimos días la Biblia dice que vendrían falsos maestros. Usted tiene que aprender a discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. Y yo le he dicho a ustedes que la Biblia, hasta el diablo predica la Biblia. Se la predicó a Jesucristo torcida. Le dijo, le citó el Salmo 91 a Jesucristo. Así que cuidado, cualquiera puede andar con una Biblia bajo el brazo y decir muchas cosas. Y si usted no sabe, pues se lo llevan entre los pies. La otra cosa que usted tiene que tener cuidado, hemos dicho, y debe de huir es del amor al dinero. El amor a ser, el deseo de hacerse rico. No porque Dios no le pueda hacer rico y darle riqueza. Dios le da riqueza a quien él quiera. Pero el rico es rico y tiene una enorme responsabilidad. Yo le he dicho varias veces que cuando la gente tiene mucho dinero, tiene una responsabilidad muy grande de poner ese dinero a producir para darle trabajo al que no tiene. Ese es el objetivo de la riqueza. Usted no es rico sencillamente para andar viajando alrededor del mundo y andar por ahí de pata suelta. Hay que trabajar. Dios es el más rico de todos. Y Jesucristo dijo que mi Padre trabaja hasta el día de hoy. Así que si Dios no descansa, imagínese. Cuidado con el amor al dinero. Tercera cosa que hemos dicho, cuidado con las pasiones. Pasiones desordenadas. Hay muchas cosas que producen pasiones y nosotros tenemos que ponernos a nosotros mismos en jaque, ponernos en cheque, porque si no, el diablo nos lleva entre las patas. Cuidado. Y hemos hablado de varias cosas de esta. La última vez que nosotros hablábamos sobre el tema, nosotros decíamos que teníamos que huir de la infidelidad. Dios pretende que cada uno de nosotros sea fiel y de ello hemos estado mirando. Pusimos el ejemplo del pueblo de Israel con todas las cosas que Dios hizo a este pueblo, cómo este pueblo una y otra vez venía y caía y volvía y caía. Y en el libro de Corintios dice que las cosas que ocurrieron están escritas para como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado el fin de este siglo. Yo quiero que leamos el último versículo, ahí está proyectado en la pared. Usted pone sus hermosos ojos allí y junto conmigo lo puede leer en el libro de Colosenses. Nosotros mirábamos, y esto era lo que discutíamos, dice en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, dice, a ver, a ver, a ver, si abro el marcador mío, mi hermoso marcador aquí. Ok. Y usted, si trajo su voz, puede usarla esta mañana. A ver, ¿quiere ayudarme a leer o no? Ok, ¿qué dice aquí? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, dice Pablo, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, claro. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Yo quiero enfocarme en esta última parte que no la explicamos la última vez. Decía Pablo, cuando él había escuchado que los efesios habían aceptado al Señor, que él oraba para que ellos fueran llenos de inteligencia, de sabiduría espiritual, para que ellos supieran de qué manera, de qué forma ellos tenían que comportarse, conducirse. Ahora bien, note que aquí nos dice que es Dios el que a usted y a mí nos hace aptos. Oiga bien, usted y yo tenemos toda la posibilidad, la potencia de caminar conforme a como Dios quiere, porque quien nos capacita a nosotros es Dios. El apóstol Pablo en alguna parte más de la Biblia dice, no es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, sino que quien nos capacita, quien nos hace competente es Dios. Y la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga bien, vamos a seguir leyendo. En el versículo 13, aquí dice, el cual, hablando de Dios, oiga bien, no, pero lea por favor, no le oigo. El cual, oiga bien, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Oiga bien, usted puede ser fiel a Dios. Allí dice que Dios nos ha librado. Oiga, el diablo todavía ahí está, tan campante como Juancito el Caminador, como Johnny Walker. Y le voy a decir, el trabajo del diablo, la chamba del diablo es hacer la vida pesada a usted. Y otra cosa le voy a decir, usted no lo va a cambiar. Hay gente que dice, hermano, si tan solo mi marido cambiara, yo le voy a decir, perdóneme, el marido suyo ni la mamá lo pudo cambiar, mucho menos usted. ¿Quién lo va a cambiar? Ustedes padres que tienen hijos rebeldes, a sus hijos ustedes no lo van a cambiar. Por ustedes no pueden. Mire, llórele, aconséjelo, hágale cosquillas, léle las greñas, no lo va a cambiar. Si Dios no le da un palo por la cabeza. El hijo pródigo, oiga bien, ¿se recuerdan las parábolas del hijo pródigo? Papá, yo me voy lejos. Hijo mío, no te vayas, dame lo mío. Le dan la herencia, hijo mío, y el padre llorándole, casi arrastrándose a los pies del hijo. ¿Qué hizo el hijo? No le importó, se fue. ¿Cuándo fue que volvió en sí? Cuando Dios le permitió que se mirara en la mazmorra comiendo la comida de los cerdos. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿qué estoy haciendo? Tanto pan que hay en la casa de mi padre. Iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como un jornalero. ¿Se da cuenta? En otras palabras, nosotros no tenemos capacidad, es lo que estoy diciendo, como padre, como esposo, como esposa, de cambiar a nadie. Por lo tanto, Dios es el que puede. Y si Dios no lo ha hecho, usted, bueno, usted le toca interceder. No le estoy diciendo que no ore, que no interceda, y tampoco le estoy diciendo que no haga su parte. Dios le hace responsable a usted de hacer su parte. Pero, oiga bien, todo está en las manos de Dios. Ahora, usted, a pesar de toda la circunstancia, usted tiene capacidad y Dios le ha dado la capacidad para usted ser fiel y caminar en victoria delante del Señor. Oiga bien, lea el versículo. Dice que Dios, dice el cual nos ha librado de la potestad. Entiéndase, la palabra potestad significa poder, del poder de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Esto es lo que hace la diferencia. Gloria a Dios. Usted puede ser un Juan García, un Juan Polanco, un Juan Martínez, un Pedro Gutiérrez, cualquiera de la vida. Amén. Pero por tener a Jesucristo y todo el poder del reino a su favor, amén, el poder de las tinieblas no está ni tiene poder para destruirlo a usted por estar en Cristo Jesús. Por lo tanto, usted tiene toda la capacidad de ser fiel a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos a ver otro versículo. Allá en Gálatas capítulo 3. Y usted pone sus hermosos ojos de nuevo a la pared. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Bueno, casi no tengo que decir versículo porque los chinos están aquí hoy. Pero por si acaso los japoneses no han llegado. Ahí vamos. Gloria a Dios. Ya lo tienen allí. Allá en la esquina se me están durmiendo como 10. A ver, no lo oigo que dicen ni pío. ¿Están despiertos allá? Y en la otra esquina allá están despiertos. Ok. Ready? Are you ready to read? Ok. Let's do it. Vámonos. Versículo 24. ¿Qué dice? De manera que la ley ha sido para nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok, aquí dice que hemos sido llevados a Cristo. Y siendo llevados a Cristo, hemos sido justificados. Usted sabe que la palabra justificado significa declarado no culpable. En otras palabras, usted tenía toda la culpa del pecado. Yo también. ¿Cuántos son ex pecadores tronados aquí? ¿Dónde están los ex perdidos aquí? Bueno, mire, cuánta hipocresía hay debajo de este techo. Es decir, el que no dijo nada está diciendo que no era pecador. ¿Cuántos son ex pecadores aquí? No me diga algo. Sí, señor. No, y esto está correcto lo que ella dijo. Ah, sí. ¿Cuántos son ex asesinos aquí? Levanten la mano los. ¿Cuántos de ustedes mataron a alguien? Levante la mano. Mire cuánta gente que miente. El que no ama a su hermano es homicida. Así que usted y yo teníamos enemigos. Yo maté a dos o tres, no se crean. Amén. ¿Cuántos de ustedes había gente que no lo pasaba? Levante la mano. Entonces, ¿por qué miente y dice, no, yo no soy asesino? Usted fue un asesino porque no amó a mucha gente. Bueno, digo lo que lo dice la Biblia, no lo dice. Dígale que estás sola, no te hagas entonces. Sea payaso. Más gracias damos al Señor que nos justificó. Ahora sí. Toda la mugre que éramos fue cambiada y hemos sido justificados. Okay, lea ahora. Lo que estoy diciendo es, no se me ha olvidado el tema. Usted tiene toda la capacidad de ser fiel a Dios, no sea infiel. Hay mucha gente que son infieles. Vamos a ver, Dios le ha dado toda la capacidad a usted. Ahí vamos. Fuimos, dice, llevado, ¿a quién? A Cristo. ¿Para hacer qué cosa? Justificado. Declarado inocente, declarado no culpable, por medio de la fe. Versículo 25, lea. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois, ¿qué cosa? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, párele allí. Habiendo sido justificado, ¿cuánto han sido justificados aquí? ¿Cuánto han sido lavados por la sangre de Cristo aquí? Ese amén está chueco. Dije, ¿cuántos han sido justificados? ¿Cuántos son libres aquí? ¿Cuántos han creído en la sangre que se derramó en el Calvario? Aquí, deje la mano arriba. Aquí está la buena noticia. Usted es declarado, ha sido hecho hijo de Dios. Baje la mano ahora. Linaje escogido, sacerdocio real. Ahora la basura se vistió de oro. Ahora la mugre se cayó. Y ahora somos hechos hijos de Dios. Sí, señor. Ahí vamos. Por la fe en Cristo. Le estoy diciendo el versículo por lo cual le puedo decir que usted puede andar en victoria. Y no le llame mentiroso al Señor. Yo no puedo. Yo soy pobrecito de mí. Pobrecito el diablo que va para el infierno. Ahí va. Todos soy hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. revestido. La palabra revestido del griego se traduce vestirse, cubrirse, arroparse, cambiarse de ropa. Ok. La palabra bautizo, allí viene de la palabra griega ebatisté, que significa, viene de batizo, que significa sumergido, plantado, enterrado. Significa cuando usted, por ejemplo, ¿han visto usted cuando usted compra tierra? Ustedes, señoras, que plantan mata. Y agarran, qué sé yo, el podo del árbol que quiere sembrar o la semilla en la tierra fresca. ¿Y qué hace usted? La entierra, la deja allá abajo y luego le echa agua para terminar de arreglar. Y a los 2 o 3 días germina. Eso es lo que esa palabra significa. Los que hemos sido plantados en Cristo. Plantados, sembrados en Cristo. Se lo voy a dibujar aquí. A ver, vamos a ponerlo de otra manera. Oiga bien, a ver, vamos a abrir otra paginita porque le voy a hacer el dibujito aquí. ¿Dónde estoy yo? Muerto. Ahí voy. Oiga bien. Esto es usted, mire usted. Ese, acuérdese que yo no soy pintor. Si fuera pintor, no fuera pastor. El tipo que dibuja más feo soy yo. En la vida es lo único que no puedo hacer. Ok, eso se llama Cristo. Ok, ahora bien. Esta es la tierra. ¿Están entendiendo el versículo, verdad que sí? Ahora, esta es la mano de doña Juanita Gutiérrez. Qué mano tan fea. Bueno, parece un pie, pero para mí es una mano. Así que tranquila. Ya me están murmurando mi pobre dibujo. Le estoy diciendo que yo no soy pintor. Ya, cálmense, hermanas. Ok. Y aquí viene, usted viene y siembra. Esto lo voy a poner de otro color. Vamos a ver. Ah, what? Ahí viene. Ahí está la semilla. Eso es usted. Yo, usted. Ok. Ahora vamos a llenar esto de tierra. ¿Todavía están conmigo? Ya se murieron. Ok. Ok. ¿Se está entendiendo Gálatas? Lea el versículo. Yo sé que no lo tiene ahí. Ahorita se lo busco otra vez. Que no puedo poner dos cosas al mismo tiempo. A ver, lea lo que dice. ¿Qué dice? A ver, le doy oportunidad que lo lea usted. 25, pero venid a la fiesta. No, pero si va a leer así, hermano, por favor, ya estoy durmiendo. A ver. Pero venid a... No, pero eso, predique. Ok, pero ahora sí. Venid a la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios para la fe en Cristo Jesús. Porque todos que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Okay. Aquí está la mano de doña Juanita Pérez, ya le dije. Si hay alguien que se llame así, perdóneme. Ok. Que plantó esta semilla en este tiesto o este jarro que se llama Cristo. Ok. Todo esto se llama Cristo con todo lo que contiene. Y aquí plantaron, ponga el nombre suyo. Eso es lo que significa bautizarse. Y como usted está plantado allí, de Cristo está revestido. ¿Ok? Eso es lo que ese versículo significa. Ahora dígame usted, para el diablo venir y agarrarlo y darle 4 palos a usted, para llegar a esa semilla que está sembrada allí, ¿qué tiene usted que hacer? Vamos a ver, ustedes que son personas que le encanta sembrar flores y cosas. Ayúdenme, porque yo no siembro nada. Y si siembra, no se da. A ver, Ustedes que les gusta andar sembrando mango, piña. Y, a ver, para usted sacar esa semilla de allí, tocar esa semilla de allí, ¿qué tiene que hacer? Dígame algo, por amor a Dios. Amén. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que romper el tiesto, el recipiente de barro. O por lo menos tiene que meter la mano y abrir la tierra. Acuérdese que esa tierra se llama Cristo, según el versículo. Acuérdese que ese recipiente se llama Cristo. Tiene que meter la mano, abrir, escarbar. ¿Puede el diablo hacer semejante cosa? No puede. ¿Nos estamos entendiendo? Ahora dirá usted, entonces, ¿por qué el diablo me toca a mí? Bueno, si usted le abre puerta de en medio de Cristo y usted le abre puerta, lo puede tocar. Pero en tanto y en cuanto usted esté revestido por Cristo, nada ni nadie le toca. Usted puede ser victorioso, bendito el nombre de Dios. Así que no diga usted, yo no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Nos estamos entendiendo. Dale un codazo al vecino y dile, deja esa carita de yo no fui. Quita esa carita de tristeza y de pena y de lamento. Amén. En Cristo, de Cristo estamos revestidos. En Cristo estamos victoriosos. Bendito el nombre del Señor. Si usted nota, esto no contradice para nada la clase que le di hace unos días sobre Job. ¿Se recuerda usted el caso de Job? El diablo tuvo que decirle a Dios, préstamelo. Dice, no lo puedo tocar, le dijo el diablo. Job para mí es, ¿lo ha leído en la Biblia? Dice, es intocable porque tú lo tienes rodeado. Amén. El creyente no meramente está rodeado de Cristo. Si, también el creyente está rodeado de ángeles. Está rodeado por todas partes. Oiga bien, por eso si a usted le pasa cualquier cosa medio rara, tiene primero que checar si usted abrió campo. Si usted abre campo, el Señor le permite. Y usted se sale y el diablo lo toca. Pero si usted sabe que usted no ha abierto puerta y sabe que usted ha estado bien con Dios y todavía el diablo lo toca, es porque Dios le ha dado permiso. Y si Dios le ha dado permiso, no lo va a matar el diablo a usted. Al final algo saldrá para triunfo, para victoria. Amén. Así que usted puede estar tranquilo, feliz y contento. Fortalecerse en el Señor. Ok, quiero que se queden con ese dibujo en la cabeza y volvemos otra vez. Ok. Volvemos otra vez al versículo. Otra vez, ahí lo tiene. ¿Qué dice? Porque todos los que habéis sido bautizados, entiéndase, sembrados en Cristo, de Cristo se está ahí revestido. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Proceso de la justificación. Vamos a ver otro versículo y seguimos. Ahora viene el asunto. Hermanito, ¿por qué pasa lo que vive? Ahí vamos. Are you ready? ¿Cómo puede usted perder ese revestimiento que usted tiene? ¿Cómo lo pierde? Vamos a ver. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. Cuando lo tengan, no golpeen al vecino, por favor. ¿Qué dice? Sí. Just kidding. Oiga bien, no améis al mundo. Dos palabras aquí: ni las cosas que están en el mundo. Vamos a describir la palabra mundo. Ya yo le he dicho que la palabra mundo es la traducción del griego cosmos. Si yo lo escribo en griego aquí, que hace mucho que no le escribo griego a usted, cosmos. Sí. Cosmos. Ok. La palabra cosmos del griego significa, es lo que se traduce mundo. Por ejemplo, usted puede decir, ¿Ha escuchado usted que dice la palabra cosmonauta? Así le llaman a los astronautas rusos, en el griego cosmo. Dice, no, vino del cosmo. Normalmente se utiliza esa palabra en español, cosmo, para hablar del espacio, ¿eh? Del espacio. Pero en el sentido bíblico va mucho más profundo que hablar del espacio. No meramente cosmo es el espacio, el universo. Cosmo es el mundo. Todo lo que tiene que ver con el mundo es cosmo. ¿Ok? Yo le he dicho a usted que nosotros no nos podemos salir del cosmo porque tendríamos que desaparecer. Ahí mismo dice que usted no se puede escapar del mundo. Si usted se escapa del mundo, es porque se murió, ya no está en este mundo. Tenemos que relacionarnos con el mundo. Ahora, usted sabe que el mundo tiene su dinámica. Y cuando en la Biblia se habla de el mundo, no se está refiriéndose a usted, a usted participar. Por ejemplo, si usted maneja un carro, usted participa del mundo. Yo le he dicho a usted, si usted va al Kroger, a la HEB, a comprar un galón de leche, a la fiesta, usted no le va a decir a la señora que le está cobrando, perdone, ¿es usted adúltera para comprarle el galón de leche? ¿A qué iglesia usted va? Enséñeme su tarjeta de membresía para saber si le puedo comprar. Usted compra su galón de leche. Usted no sabe lo que pasó ahí. Usted no va al restaurante. Hay gente que me dice, hermano, ¿puede un cristiano entrar a un restaurante chino? Todos los restaurantes chinos y vietnamitas y demás hierbas tienen a su Buda sentado allí, al viejo panzón sentado allí, con su... Entonces hay gente, mire cómo es la gente. A mí me ha llamado la radio y me lo he trolado. Hermano, ¿puede un cristiano entrar a un restaurante chino a comer? Porque allá hay ídolos. Le dije, ¿y usted entra a la taquería ahora? No dije nombre, dije era. Porque yo he visto muchas taquerías ahí que no tienen al Buda, pero tienen a Lupe. Tienen una herradura y una ristra de ajo y un pan viejo mozo en la puerta. Entonces, pueden comer frente a Lupe, pero no pueden comer frente a Buda. Pues yo, hermano, si asan al Buda ese y me lo hornean, y me lo ponen bien preparadito así, con una manzana en la boca. Nos entendemos. Yo no voy a una fiesta de ídolos, pero le digo, porque hay gente que son hipócritas. ¿Se entendió? Ok, entonces el punto mío es, usted no se puede escapar de este mundo, hermano. ¿Eh? Usted mira televisión y usted no sabe si el que hizo la televisión era gay. Usted no sabe. Entonces usted va a hacer un background histórico, cronológico. En esta forma usted no comería nunca. Se tendría que ir de este mundo, agarrar una nave espacial e irse a la Luna, a Marte, a Júpiter, si acaso pudiera vivir allá. Y yo estoy seguro que allí le seguiría el pecado, porque si allá no hay pecado, el pecado lo lleva a usted. ¿Eh? Donde no hay pecado, usted lo hace. Usted puede estar seguro de eso. Ok, vamos entonces a analizar el versículo. Entonces, ¿entendió? De este mundo usted no se puede escapar a menos que lo saquen, que lo rapten, que lo evacúen de este mundo. Lo evacuaron de allí como Katrina o Rita, se lo llevaron. Bueno, así el Señor va a venir un día por su iglesia y nos va a extirpar de este mundo y le va a dar juicio a este mundo. But in the meantime, mientras tanto, usted tiene que estar aquí. Ahora vamos a ver lo que aquí dice. Mi punto es, cuando usted abre campo, no se le olvide el ejemplo del tarro de que le voy a decir ahorita. Usted es la semilla que está dentro de ese tarro, ¿de acuerdo? Para usted sacarlo de allí hay que romper el tarro. A Cristo nadie lo rompe. Para usted sacarlo de allí alguien tiene que meter la mano en el tarro y sacarlo. Pero habría que pasar por Cristo primero. Entonces nadie lo puede sacar a usted de allí. Pero usted sí se puede salir de allí o abrir campo. Y si usted abre campo, el Señor se lo permite. cuando usted abre campo para que el diablo se lo truene a usted, aquí viene. Y esta es la enseñanza de hoy. Y ya casi nos vamos. No llore, hermana. Ay, ustedes no oyeron eso. Dice la hermana que China está muy lejos para ella venir hoy y que le den tampoco. Ok, yo no dije nada. Muy bien, ¿qué dice allí? No améis al mundo. Ya le dije lo que era mundo, cosmos. Y aquí viene la palabra amor, ágape. ¿Eh? Ágape. Ahí dice agapón, es el original allí, pero es ágape. No dice améis al mundo, amor. ¿Qué significa amor? En el sentido, oiga bien, la palabra que aquí se utiliza es la palabra ágape. ¿Qué es ágape? Se lo he enseñado a usted. ¿Qué es amor en el sentido bíblico? Entregarme. Darme. No la han pescado todavía. ¿Qué es amor? El amor todo lo da, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo... Ahora note usted que la misma palabra que de Corintios 13, ágape, es la misma palabra que se utiliza allí. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a hablar esto en español. No te entregues en una forma participativa donde se envuelva todo tu ser con el mundo y las cosas del mundo. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No les oigo, están durmiendo. Ay, yo me voy. ¡No le oigo! Amarás a Jehová. ¡No le oigo! Amarás. No te oigo. Están durmiendo. Dale un pellizco al vecino y dile: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. A ver, a la una, a la dos y a la tres. A ver, ¿cuántos de ustedes saben el primer mandamiento? ¡Qué miseria! Ni siquiera el catecismo fueron ustedes. Por lo menos en la iglesia católica, por lo menos eso le enseñaron a usted. A ver, primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? La mitad del mandamiento. Y el segundo, y a tu prójimo. Ok. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Santiago? Que cuando usted se entrega, se hace amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios, porque usted te llama a celos a Dios. Ok. Entonces dice: no ames. No agape, no agapen, no agapón, no te entregues. ¿Se está entendiendo? Al mundo. Yo puedo usar del mundo un carro, alabaré, pero no puedo estar entregado a ese carro, ya tengo problema. Yo he visto la gente se compra una troca, hasta vieja la compra porque ni nueva es. Sí, una troca. Y ahí están, hermano, váyase a los lavaderos el sábado. Sí, atrás, Sánchez, Gutiérrez. Yo he visto lo que se llama trocalatría. ¿Sabe usted de lo que es la trocalatría? Idolatrar a una troca. Oiga bien. Usted lo mira con Q-tip, de eso de limpiarse los oídos, limpiándole los rines. ¿Para qué? ¿Sabe? Yo dejé de lavar casi los carros. Yo voy al lavadero automático y me meto ahí una vez cada 6 meses. No me da vergüenza decirlo. Hay un hermano aquí que hace detalle de carro. Me dice, hermano, por favor, lleve su carro para hacer detalle. ¿Para qué? No, a veces le escriben, lávame. Y ahí cuando me escriben eso, ya hay que lavarlo. Ya. Ok. Ahora bien, usted, hay individuos estos que se gastan 10, 15 dólares, 20 dólares cada semana en esa onda. Medio día completo, con un Q-tip limpiándole el polvito. Eso se llama trocolatría. Ok. Cuando ya usted entrega ese amor y esa pasión a eso, ya está tronado usted. Ok. Las hermanas tienen casalatría. No, casalatría. Bueno, mejor me callo por eso. Ya iba a decir algo. No, hay visita hoy. Cálmense. Estoy tratando de dar una buena impresión. Dice la hermana que ya vistió a la visitante. Yo me estoy portando muy bien hoy. Estoy haciendo un gran esfuerzo, hermano. No saben. Me siento que estoy así, que con la presión alta ya y sudando. Voy a ver si la hago de aquí al final. Ok. Oigan bien. ¿Qué iba a decir? Hay señoras que por amor a Dios. Mire usted, yo le voy a decir esto. Nosotros los maridos, y cuando digo esto no lo digo por mi esposa, porque mi esposa no tiene ningún problema con esto. O sea, hay gente que cuando yo digo alguna cosa dice, eso le pasa a él. No sea metiche usted y mentir. Ya. Juzgando matrimonio ajeno, que usted no sabe. Ok, ahí vamos. Ya lo dañé. Oiga bien. Si el oso marido suyo, oiga bien, si el señor es mecánico allá, trabaja en pintura, ¿usted no va a querer que llegue al trabajo con perfume Oscar de la Renta? Ay, va a venir hueliendo a elefante, hueliendo a grasa. Claro, si el hombre es un poquito más considerado, se va a quitar la ropa en el garaje. O algo va a hacer, sí. Pero vamos al punto. Oiga bien. Hay señoras que tienen carpetolatría, cortinolatría, sofalatría, toallalatría. En otras palabras, todo es una idolatría ahí adentro. Y no le corte una flor, una matita, la puntita, porque le cuentan las hojas cada mata que tiene. Entonces, mire, yo con una gente así, yo no. ¿Cómo viviría usted con una gente así? Usted, su marido llega, que disfrute de la casa, que la vuelva con la pata para arriba y la cabeza para abajo y que al cabo usted la arregla mañana. Tranquilo. Ya se están quejando las señoras. Pero vamos a analizar eso. ¿Qué prefiere usted? ¿Arreglar la casa mañana y estar contento, gloria a Dios, aleluya? A usted tener su casa impecablemente limpia y haberse echado un pleito de 3 meses. Termino medio, dice. Dice, bueno, deme 15 días de pleito y mira. Me estoy yendo a un extremo para analizar ciertas cosas con usted. Amén. Hay que tener cuidado. Lo que estoy diciendo es, no estoy aquí pretendiendo a que usted sea el hombre, la mujer más desordenada. Y tampoco ustedes, señores, ¿oíste lo que el pastor dijo? Y ahora en adelante vamos a romper todo aquí. Porque tampoco le estoy dando vuelo a ustedes para que ustedes estén haciendo sus atrocidades. Sí, pero hay unos individuos que se bañan. Oiga bien, las casas aquí son de madera. Usted se baña en un segundo piso. Y vienen con el chorro de agua. Señor, escúrrase adentro, séquese adentro. Es que no me dan toalla. Usted no es inválido, vaya, agárrela. y ponga la toalla allí, y séquese, empólvese, haga lo que vaya a hacer. Pero allá viene, hermano, para ese niño chiquito. Bueno, ahí va. El chorro de agua y el piso podrido, ahí ya no está. Bueno, qué cosa tan terrible. Pero mi punto es, este es mi punto para que no nos salgamos de lo que quiero decir. Que hay personas que idolatran las cosas del mundo. Ese es mi punto. No estoy diciendo que usted va a ser desordenado. Hay gente que, por ejemplo, comen marca. ¿Qué marca de queso es este? ¿Kraft? Pues a mí que sea Kraft HB o que sea lo que sea. Tú dame lo que sea, que sepa queso. Dame una llanta, píntamela de amarillo, ponle sal. Y si sabía queso, yo me la como. I don't care. Pero hay gente que come marca. Come marca, come una cosa. Eso se llama, cuando usted hace eso, usted le está abriendo. Oiga bien, usted se está riendo, porque suena chistoso lo que estoy diciendo. Pero cheque muy en serio lo que estoy diciendo. Porque yo estoy tratando de explicarle lo que la palabra amor al mundo es. Amén. Usted puede ir, por ejemplo, a peinarse por ahí. Cuide las orejas, que no se las corten para alimentar un perro chihuahua que tienen amarrado en la pata del salve. Ya está gordo el perro. Usted puede ir a arreglarse por ahí, no hay ningún problema. Amén. Pero hay gente, hermanos míos, por ejemplo, yo hablé de los señores que van el sábado a la troca, pero no me digan las señoras. Todo el santo día. Y se van peinadas de la casa y llegan desgreñadas del salón. Porque eso es lo que hacen. Se llega, oh, Dios mío, y este espantapájaro que me salió. ¿De dónde viene? Mujer, te asaltaron. Sí, porque salen así y vienen con las cejas así. Asustada. No, fue que la hermana del salón me y te cobraron por eso. Se va a ir al infierno la hermana porque te robó. Todo el día en eso. Eso se llama amar al mundo y a las cosas del mundo. Y cuando usted se dedica a eso, a esa vanidad, y se hace vanidoso, oiga bien, acuérdese de la maceta. Usted estaba bautizado en Cristo. Ya usted está abriendo un campo para que el diablo meta la mano y lo toque. Y el Señor lo permite, porque ahí está la orden. Lea. Read. Ya se dañó esto, yo estaba muy decente, pero ya. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Oiga bien, si alguno, if anybody, ama al mundo, oiga bien, el amor del Padre no está en él. Ese es el punto. Oiga bien, usted que se dedica las cosas del mundo, ahí están. Hay cosas en el mundo que en sí no son pecados. Yo le he dicho a usted, comer no es pecado, pero vivir para comer es pecado. Hay gente que vive para comer, no come para vivir. 24 horas al día no me están pensando en la comida. Sí, una obsesión, ¿eh? Hay gente que lo que piensa es en divertirse. Oiga bien, todo el mundo tiene que divertirse. Un viaje a Galveston a enmarranarse allá en la agua sucia esa que hay ahí, cualquiera se lo merece, ¿verdad que sí? Bueno, esa es la playa que tenemos. Si viviéramos en México, fuéramos a Puerto Vallarta. Pero aquí nosotros tenemos que conformarnos con esa agua rarísima que hay ahí. Bueno, ni modo. O a Río San Jacinto. Ok, pero lo que quiero decirles es, bueno, un viajecito a San Antonio, ¿a dónde más? Invéntese usted un viaje de vacaciones a cualquier lugar, a descansar con su familia, a pasar un día de descanso, de relax. Se lo merece cualquiera. Pero usted no puede vivir 365 días al año pensando en sus próximas vacaciones en Hawái. Todavía estamos. Vivir para eso. La gente trabaja 40 horas a la semana pensando que van a cobrar el cheque el viernes para irse a beber el viernes. O a ver qué van a hacer con el dinero. En otras palabras, todo el enfoque de su mente es el mundo y las cosas del mundo. Amén. Y es fácil aquí. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, 14 de febrero, el día de los enamorados. Y luego de 14 de febrero viene el día de las madres. Y luego el día del burdigo del padre. Y luego de eso viene el 4 de julio. ¿Qué más sigue? El Labor Day. Y luego viene el 5 de mayo para los mexicanos. ¿Y qué más sigue? El Memorial Day. El día de los, ya pasó, el día de los veteranos. El día de las brujas. El día de Acción de Gracia. El día de Navidad. El día de Año Nuevo. Entonces, imagínense, hay días feriados y cada 3 meses la gente se está enfocando en esa fiesta, en ese día, y vive en una burbuja. Y mientras nos estamos enfocando en estas cosas, nos olvidamos del Dios Todopoderoso. Ese es el punto. Amén. Lea ahora, oiga la advertencia. Oh, léase lo que está a su lado. Oye, chicos, a ti te están hablando. Número 1, no ames al mundo. ¿Se entendió eso? Número 2, ni las cosas que están en el mundo. No ame al sistema, ni las cosas que están en el sistema. Si alguno ama al mundo, esta es la advertencia. El amor del Padre, el amor de Dios, no está en él. ¿Qué es el amor de Dios? Dios es amor. Dios, porque ama, se entrega. Dios, porque ama, se da. Dios da, se da, se nos da, se nos entrega. Pero Dios dice, para obtener mi persona, la acción de mi persona en ti, para obtener todo lo que yo doy, lo que yo soy, todo lo que te he prometido, tiene que amarme a mí, dice Dios, y no amar al mundo. Si te dedica a amar al mundo, mi amor no está disponible para ti. Ahí es donde viene. Está amando al mundo, el diablo lo ataca. Solamente la protección dada por la misericordia y el amor del Padre demostrado le cierra la puerta al diablo. Pero usted está corriendo detrás del mundo. Ahí tiene el problema. Por eso yo le dije, y este ha sido el tema de esta semana, tenemos que aprender a ser fieles y hay que huir de la infidelidad. Usted es infiel y eso se llama idolatría. Cuando usted pone a cualquier otra cosa primero antes que Dios, es idolatría. Ya le dije, hay esposalatría, mujerolatría, esposalatría, y hombres que adoran a sus mujeres. Ay, yo te adoro. Me da náusea cuando yo veo un hombre, yo adoro a mi esposa. Ay, adoro a Dios, payaso. Ay, pastor, yo adoro a mis hijos. Usted adora a sus hijos. Truena, le sigue por ahí. Que no me toquen a un muchacho. No me lo toquen, no me lo miren. Dios dice, tú lo tocas. Echa para acá. Oye, por muchacho. Adore a Dios. Ahora dirá usted, bueno, hermano, pero por lo menos ama a alguien. Ya le dije que hay gente que idolatra en la troca. El carro, el perro. Ay. Mire, ahí hay un candidato hay un candidato que está corriendo para gobernador de Texas. Buena onda el muchacho. Pero tiene un anuncio que el perro le lambe la cara. ¿Cómo yo me dejo que un perro venga? Gente que aman a sus animales, adoran a sus animales, esas son sus debilidades. Mire usted, a mí, aquí vino un hermano, oiga esto, y esto fue verdad, mi esposa es testigo, ahí está la hermana Marta de León, mi esposa, que es mi testigo de esto. Vino un hermano y me dijo, hermano Ervin, un ministro, me dijo, mira, yo tengo un problema con una hermana. ¿Qué te pasa? Dice, mira, tú que eres teólogo, explícame, dime cómo yo lo voy a explicar. Esta hermana, dice, se le murió un perro. Cayó en una depresión. Porque ella dice que ella, si ¿cómo es que se llama el perro? Blackie. Si Blackie no va a estar en el cielo no es cielo sin Blackie. Ahí está Marta de León. Que delante de ella se habló esta palabra. Dice, se murió Blackie. La señora, ¿cuántos años era que tenía la señora? 50 años. Yo dije, oye, pero no era tan viejita, era 60, 70 años o algo así. Jovencita de ser. Bueno, Sara dio a luz a los 90. Y los reyes se morían por ella. Ok. Yo le dije al hermano, bueno, esta hermana lo que necesita es un viejito por ahí que está viuda, está sola, está medio loquita. Un viejito por ahí, a ver, que termine sus 5 años que le quedan, o 3 o 4 ahí contenta. Oiga bien, esto fue serio, hermano. Oiga esto. Cuando se murió el perro, la señora quería que el pastor le hiciera un funeral al perro. ¡Funeral al perro! Y el pastor le dijo, mira, yo no me meto en esas cosas. Entonces el amigo mío, dice, entonces me buscaron a mí. Digo yo, ¿y tú qué hiciste? Dice, mira, yo no fui a hacerle funeral al perro. Ni fui a enterrar, a darle los ritos al perro. Pero dice, esta persona estaba muy angustiada. Yo tuve que ir a consolar a la hermana. Dice, yo no oré por el perro, oré por la hermana. Digo, bueno, ten cuidado. Dice, pero ahora, ¿cómo yo lo voy a decir? Dice, porque la señora está casi apostatando. Porque él le había dicho, hermana, eso no se puede, ¿no? Digo, mira, déjate de cosas. Esa señora tiene que convertirse. Número uno. Esas son de la gente que están infiltradas en las iglesias, que realmente nunca han nacido de nuevo. Porque por ignorante que alguien sea, tiene que entender, que cuando se habla de vida eterna, hermanos míos, usted puede tener un hijo, una hija, un padre, una madre que usted ame mucho, pero usted no se va a ir al infierno, ni va a dudar del amor de Dios, porque se le muere un hijo, una hija, el padre, la madre. Yo no, digo, si usted en verdad tiene, dice, pero tú tienes que darme una respuesta, porque yo le voy a decir, digo, bueno, la respuesta que yo te voy a dar, dígale, porque él le dijo que me iba a preguntar a mí. Y ella dijo, sí, dígale al doctor que me diga. Digo, bueno, aquí yo le voy a decir. Y yo le mandé un recadito a ella. Le dije, dígale que los perros, comencé hablándole muy sabiamente, le dije que los perros no tienen espíritu, no tienen responsabilidad moral, que Dios creó solamente a hombres y a ángeles que tienen responsabilidad moral. Por lo tanto, ángeles y hombres tienen vida eterna. Que los animales fueron creados por causa del hombre, para beneficio del hombre. Y le hablé y le dije que el perro, el Blackie ese, Dios se lo permitió que estuviera para que ella en su viudez y en su soledad, el perrito le hiciera compañía. Que ella podía ir a otra tienda y comprar otro Blackie. para que le siguiera haciendo compañía hasta que se muriera. O que si quería ser más compasiva, que fuera donde esos perros que iban a eliminar y a ponerle pena de muerte, que vaya y rescate dos docenas y se lo lleve a la casa. Iba a tener para entretenerse. Y le dije, pero mi opinión es que lo que usted necesita es un marido. Hermano, ¿y para qué dije eso? A los dos o tres días me llamó, dice, hermano, dice, les dije lo que tú dijiste. Dice, por poco la manda al hospital. Mire, yo en mi casa no tengo ni gato, ni perro. Yo no tengo paciencia para eso. Perdóneme. Ni pájaro. Si yo quiero pájaro, me salgo aquí afuera y veo la urraca pasar por ahí y ya tengo pájaro. Sí. Quiero animales, más de las ardillas que hay corriendo, ¿para qué quiero? Pero hay gente, hermano, que tiene problemas con eso. Y se meten en problemas serios con Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Lea el versículo otra vez. Si alguno ama, se entrega al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre en nosotros es lo que mueve toda la manifestación de lo que Dios es en nuestra vida. Amén. Dios, cuando muestra su amor, también muestra su misericordia. Dios, cuando muestra su amor, muestra su bondad. En otras palabras, porque Dios nos ama. Hoy ese versículo es poderosísimo. Oiga bien, usted que se dedica a amar a cualquier otra cosa más que a Dios, cuando necesite a Dios, Dios le va a decir: llama a ese, que ese es tu Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios allí en el libro de qué? Ezequiel. El libro de Ezequiel, Dios le dijo: hijo de hombre, ven que te voy a enseñar lo que están haciendo esto. Dice, y me llevó al templo. Dice, mira, estos hombres, y eran sacerdotes, gentes llamadas a servir a Dios. Dice, estos hombres, dice, han puesto división entre yo y ellos. Dice, mira, sus ídolos lo han entrado al templo. Y Dios le quiso decir, cuando ustedes necesiten un Dios, van a tener que pedirle a esos ídolos muertos. Porque me van a pedir a mí y a mí no me van a tener. Hay gente, hermanos míos, que cuando tiene un problema viene corriendo, tratando de bajar a Dios por una pata del cielo. Y quieren que así. Hay gente que truena los dedos y quiere así. Y quiere que inmediatamente vengan las cosas. Y así mismo quieren tronarle los dedos a Dios. Pero Dios le va a decir: truénate los dedos a ti mismo. O truénaselo al ídolo que tú tienes. A la troca esa que pasa todo el sábado lavándole los rines. Que luego viene una llovinita y lo ensucia otra vez. Pídele a esa. A la mujer que tanto adora, ay, mi amorcito, ay, me voy, dice la señora, y te dejo. No te vayas, porque me quito la vida. Me voy a amarrar en las rieles del tren, porque yo me muero por ti. Yo no me muero por nadie, yo me muero por Dios. Gloria a Dios. Dígale, ¿sabes qué, mi amor? Te amo con todo mi corazón. ¡Ay, no te vayas! Pero si después de haberte gritado te quiere ir, buen viaje. Bombochea, aquí estaré orando por ti para que regreses. Y mientras tanto, en the meantime, es tiempo de orar y ayunar y arreglar mi relación con Dios. Porque mientras tú estabas muy presente, estaba muy estirante. Y quizás Dios me está dando la oportunidad y al ratito tú regresas. Adiós, amor mío. ¿Qué es eso que me mato por ti? Que me muero por ti, que si me deja. Sí, para que veas. estoy sangrando. Así mismo ustedes, señora. Yo adoro a ese hombre. ¡Ay! Él ha sido toda mi vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Miran muchas novelas. Yo le voy a decir a usted, usted pórtese bien, haga lo que sea. Pero si a un hijo del diablo, una hija del diablo, quiere hacer su diablura, ¿dónde le anda rogando? Póngase en su sitio, usted sabe quién es usted. Amén. Y el Señor, aquí estoy, haciendo tu obra, haciendo tu voluntad. Me voy a agarrar de ti, me voy a pescar de ti. Ahí va el ancla. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. En ti me anclo, Señor. En ti se apoya mi vida, Señor. Tú no me dejas caer, Dios. Gloria a Dios. Señor, y ahora más te voy a buscar. Y si el diablo creía que me iba a doblar, ahora contigo me abrazo, me arrojo, Señor, de cabeza, de clavado dentro del tiesto como semilla. Me planto, Señor, en ti para ser cubierto completamente de ti. Gloria a tu nombre, Señor. De ti me nutro, de ti saco fuerza, Señor. Es cierto, Señor, que sentimentalmente estoy acabado, acabada, dirá usted. Estoy, Señor, sentimentalmente hecho garra. Mi carne va a tener que anhelarte, porque el Espíritu está dispuesto. Carne, humíllate. Alma mía, busca a Jehová, tu Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y cuando usted comience a obrar así, más rápido que de pronto, Dios va. Dios comienza a obrar en quien tenga que obrar. Al Señor ese mañoso que se fue con la querida. A veces, sí, porque muy sinvergüenza quiere seguir en la de él. Pero un día hasta la misma querida dice: ¿sabe qué, Augusto? Me siento triste y no sé por qué. Él no es muy sinvergüenza, marido suyo. Él está en la de él. Él está gozando. Pero la señora, Dios comienza a obrar, porque él tiene el corazón de piedra. Que el Espíritu Santo en 20 años, 30 años que tiene viviendo con usted, nunca le ha entrado. Pero a la otra, a la que menos, comienza a obrar Dios en ella. Dice: a ver, que estamos mal tú y yo. Siento en mi corazón que no puedo seguir contigo. Y ella misma se lo corre y se lo manda para la cárcel. No quiero yo decir cosas, pero mire. Lo agarra Dios un día y lo manda al hospital por 6 meses. Y allá está pidiendo chocolate con una pata quebrada y una pesa levantándola. Y la única que lo va a ver es la mujer. Ay, vieja. Ay, mi amor. Ahora sé cuánto tú vales para mí. Ahora soy mañoso. Si te hubiera... Pues, oye, yo... ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? ¿Eh? No, bueno, yo no estoy diciendo lo que tiene que hacer con el mañoso, la mañosa. Yo no estoy diciendo... Bueno, estas señoras están revueltas. Aquí dice que ya les quiebran, que el esposo le hace algo así, le quiebran la otra. Está muy arrepentida las hermanas. Ahorita hay que pasar al altar. Y dice que si queda todavía marido, le rompe la mano y la otra mano. Y luego cada dedito se lo va quebrando uno a uno. Cuidado. Eso es peligroso, andar por ahí cerca. Cuidado, hombres. Ahí. Usted agárrese de Dios. Gloria a Dios. Oiga bien, nadie que se haya pescado del Señor jamás será avergonzado. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nadie, oiga bien, no importa lo bajo que haya sido, quien sea, el que se pesca de Dios jamás es avergonzado. Gloria, bendito el Señor para siempre. Aleluya. Hoy yo siento al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es cierto, el mundo le va a atacar. Gloria a Dios, es cierto que va a pasar vergüenza. Es cierto que se va a sentir solo. Es cierto que se va a sentir como un paria. Amén. Pero pescado del Señor va a tener la victoria. Dios no permitirá que el que cree en él quede avergonzado. Sadrat, Mesat y Abednego. Solo tres muchachos jóvenes, oficiales del gobierno de Nabucodonosor. Tres contra una nación, contra un imperio. No podían nada. Pero ellos se habían propuesto: nosotros no vamos a adorar a ídolos. Nosotros es a Dios. Gloria a Dios. Y allá vino Nabu e hizo la estatua grandísima. Alguna gente que dice que era una estatua de él mismo. Dicen algunos. Y viene y le dijeron. Y ustedes saben. Y al sonido de la zampoña, del cuero, del acordeón, de la maraca, de la marimba. Dice, ustedes se arrodillarán. Y ya usted imagina todo el mundo adorando la estatua. Dice los chismosos: oye, don Nabu, dice, ¿no ordenaste tú que todo el mundo adore esa estatua que tú hiciste al sonido de los instrumentos musicales? Oh, sí, dijo Nabu. Sí. Dice, mira, aquí hay tres, y hasta extranjeros son. Son de México. Que no te respetan. No te respetan. ¿Y quiénes son? Sadrat, Mesat y Abednego. ¿No te respetan? No han venido a adorar. Aquel le hirieron el orgullo. ¡Tráiganlo! Y allá traen a Sadrat, Mesat y Abednego. Dice, Sadrat, Mesat y Abednego, ¿es cierto que ustedes no han adorado mis dioses? Es cierto, rey, no le hemos adorado. Sadrat, Mesat y Abednego, yo no quisiera destruirlos a ustedes. ¿Estarían ustedes dispuestos al sonido del salterio, de la zampoña, la maraca, la guaracha, la que sea? Todo lo que tienen ahí escrito. Adorar el Dios que yo he fabricado. No. ¿Cómo dice? No. Es que ustedes no han entendido. Es que si ustedes no se postran, yo lo voy a echar a un horno ardiendo. ¿Y qué Dios habrá que los libre? Y ahí se para uno de ellos y dice, mira, rey, vamos a hablar. Mira, Nabu, nosotros te hemos respetado. Y nosotros hemos estado aquí. Pero queremos que sepa una cosa. Que a ese tu Dios, nosotros no lo vamos a adorar. El Dios que nosotros servimos, si Él quiere, ellos ni sabían que Dios lo iba a librar. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Porque es muy chulo, muy fácil agarrar la Biblia y decir, ay, sí, mira, oh, sí, comienza la historia aquí y ya yo me sé el final. Pero usted se sabe el final, pero ellos no sabían cuál iba a ser el final. Porque Dios no le había revelado a ellos cómo iba a terminar todo. Ellos estaban dispuestos a morirse. Se mira, rey, nosotros no nos postraremos y nosotros no adoraremos tus dioses. El Dios a quien nosotros servimos, si Él quiere, ellos sabían que Dios podía, pero no sabían que quería. Si Él quiere, Él puede librarnos. Pero nosotros, a tu Dios, no lo vamos a adorar. Dice que en ese momento se le desencajó el rostro al rey. Se endemonió. Se puso rojo. Yo creo que te espuma por la boca, echaba, de la ira. Y dijo: calienten el horno 7 veces más. Y dice que tan apremiante era la orden. Y dice: amárrenlo. Y lo amarraron. Y dice que tan caliente estaba que cuando abrieron el horno para echarlo, los que lo iban a echar del resplandor se quemaron ellos y se murieron. Y dice que fueron arrojados los 3 amarrados con sus turbantes, con sus ropas, cayendo allá. Las garras con las cuales estaban amarrados se quemaron. Pero ahí andaban ellos en medio del fuego paseándose. Inmediatamente ¡shup!, aparece Jesús. Cayendo ellos al horno. ¡Shup!, en una fracción de segundo. Desde el cielo. Amén. Inmediatamente ¡uf!, aparece Jesús. La pregunta que yo le hago es: ¿para qué apareció Jesús? Y no me venga usted: para demostrarle a Nabucodonosor que el Señor no tiene que demostrarle a Nabucodonosor nada. Hay gente que dice: no, Dios hace eso para demostrarle al diablo. Dios al diablo no tiene que demostrarle nada. El diablo es un cochino y se doblega ante Dios. ¿Para qué vino Jesús? A librar, a estar con sus siervos fieles. Inmediatamente, ¡shup!, y Nabucodonosor se pasa la mano por los ojos. Dice: óigame acá, ¿cuánto fue que echaron? Dice: 3. Dice: ¿y por qué yo miro 4? Y el número 4 no es oriental, ni tiene turbante, sino que se parece al hijo de los... Es el hijo de los dioses. Dijo: es el hijo de Dios. Un rey pagano estaba mirando que Jehová cuando libra, libra. Inmediatamente dijo: sáquenlos. Y los... bendito Dios. Y eso, agárrate de ese mismo Dios. No ames al mundo ni las cosas del mundo. Péscate de Él, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jehová no cambia, bendito Dios. Y el mismo mensaje de ayer es el mismo mensaje de hoy. Dios es el mismo. Dios es Dios del cielo, de la tierra, debajo de la tierra. Dios es el mismo. Viva su nombre para siempre. Dije: gloria a su nombre. Glorificado sea el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia. Glorificado sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Péscate de Él. Si amas a Dios y te pesca de Dios, Dios no le dejará a usted de estar avergonzado. Le darán 2 o 3 palos de cuando en vez, o lo echarán al horno, pero no será avergonzado. No será avergonzado. Hermano, ¿cuántas veces? Hermana Marta y yo tenemos añales en la ciudad de Houston luchando. ¿Cómo nos ha maltratado el diablo a nosotros? Nos han maltratado. Nuestros amigos se han hecho enemigos. Una envidia diabólica, porque todo el mundo quisiera tener esta iglesia. No han pagado el precio, pero quisieran tener esta iglesia. unas cosas rarísimas. Y usted dice, pero ¿qué es lo que pasa? Dios mío, ¿qué tengo? Estoy podrido, apesto, ¿qué traigo? Entra usted a un lugar, Dios, cuidado, míralo, allá va. El que estorba la ciudad. Ahí va la peste de Houston, el que pone la ciudad con las patas para arriba y la cabeza para abajo. Yo creo que si Dios no nos hubiera protegido, yo creo que hasta un atentado nos hubieran hecho. En el 98 una bomba nos pusieron en la radio. Bueno, una amenaza, yo no sé si había bomba. Yo lo que sé fue que fue el SWAT y el FBI nos sacó por las patas, por las greñas me sacó de allí. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? Estaba en diálogo pastoral y estoy yo desafiando al diablo. 30 de octubre, estoy yo desafiando el Halloween del 31 en el 98. Y ahí ando yo, el diablo no tiene poder. Y como que se enojaron. Y llamaron. Y cuando faltan 5 minutos para ellos terminar. No olvídese. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, y entran allí, en el edificio de la radio. Dice, salga. Hay amenaza de bomba contra usted, salga. Llegaron los bomberos. Yo no sabía nada, yo estoy a la baré arriba. Llegaron los bomberos, el FBI, el SWAT. Y digo yo, hermanos, ponle en el aire. Acaba de llegar las autoridades, tengo que salir corriendo de aquí. Hay amenaza de bomba. Le voy a poner un disco aquí, esta musiquita. Si se va la radio del aire fue que explotamos aquí. Oiga, y ya salimos corriendo para abajo. Y que se va media ciudad. Se armó un lío ahí ese día. Hermanos, hermanas, todo el mundo estaba allá. Esas son las historias. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de esas? ¿Se recuerdan de esas? Ok. Oigan bien. De la misma manera, a usted no lo van a amar si usted odia al mundo. A usted no lo van a querer. El mundo no ama lo que no es de él. Sadrat, Mesat y Abednego lo sacaron de allí. Y dice que todo el mundo se puso a mirar asombrado. Miraron aquel milagro. Ahora Nabucodonosor dijo, secretario, escribe. Me gusta de Nabucodonosor algo. Que Nabucodonosor, cuando Dios lo vencía, él se humillaba. Yo le dije a usted, yo creo que Nabucodonosor se salvó. Y cantamos un canto que él compuso ahí. Nabucodonosor yo creo que se salvó. El hijo del diablo se murió y se lo llevó el diablo. Pero porque dijo, escriban a todos los pueblos, naciones y lenguas por sus lenguas. Que todo el mundo tema al Dios de Sadrat, Mesat y Abednego. Orden imperial. Ahorita lo quería matar, ahora cambió. Que teman, porque no hay Dios que sepa librar como ese. Escribe, oiga lo que dice. Escribe, dice, sus siervos, los siervos de ese Dios, desobedecieron una orden mía. Eso es lo que dice. Lo que quiso decir es, por obedecerle a él, vale la pena, dijo el rey, que desobedezcan una orden mía. Es lo que está diciendo ese decreto. Ellos se atrevieron a desobedecerme. Y su Dios vino y lo libró. Y no hay otro Dios. Dice, ahora decreto. Dice, escribe ahí, muchacho. Cuidado si escribe mal porque te quemo. Escribe ahí. Que todo el mundo tema. Oye, por orden del rey ahora había que adorar al Dios de este. Ordeno yo, Nabucodonosor, que todo el mundo tema al Dios de Sadrat, Mesat y Abednego. Y aquel que ose hablar cosas malas contra ese Dios, que su casa la convierta en amarradero de burro. Sí, en muladar, dijo. Dice que su casa la desbaraten y la convierten en un amarradero de burro. El que se atreva a hablar contra ese Dios, porque no hay otro Dios que sepa librar como ese. Ahora, iglesia, oye, iglesia, hey, cálmate, iglesia. Ese es el Dios que por años a usted aquí se le ha predicado. Y usted ahí, Jalisco, no te rajes. Así que deje usted de andar.